Nosotros no creemos que el Estado sea, no tenemos una concepción del Estado como una herramienta de la burguesía para el dominio de... Nosotros en eso somos mucho más gramscianos, digamos. Nosotros creemos que el Estado es una trama mucho más compleja, de la cual no solamente es un instrumento de los sectores dominantes, sino que el Estado es una relación social compuesta por muchos tires y aflojes de todos lados. Y nosotros creemos que también el Estado, digamos, creemos que el Estado tiene que apoyar determinados proyectos que van más allá de su visión tecnocrática o de lo que sea, y que tienen que ver con otro tipo de proyecciones. Y el Estado tiene herramientas para apoyarlo, y de hecho tiene secretarías que se dedican a eso. Entonces nosotros creemos que ahí también hay cosas para pelear. Para nosotros el Estado es potencialmente, tiene que ser un aliado. Por más que no lo sea, por más que no lo va a ser nunca, quizá. Pero potencialmente tiene que serlo, digamos. Porque nuestro enemigo, en el caso nuestro, Movimiento Giros, son las corporaciones privadas que se apropian de nuestra tierra, las que avanzan y las que nos desalojan. No es el gobierno este nuestro enemigo. Incluso nosotros estamos absolutamente enfrentados, no tenemos diálogo del 2008 con este gobierno, pero no es nuestro enemigo este gobierno. Nuestro enemigo está del otro lado y es muy distinto a un... Nosotros no peleamos contra gobiernos, peleamos contra corporaciones. Después, el gobierno, en todo caso, puede ser un aliado de esas corporaciones o puede tener algunos elementos de... Claro, eso hasta ahora, ¿sí? Porque todavía no deslocaron. Pero el día que el gobierno va a tomar una decisión muy fuerte... El gobierno va a tener que tomar esa decisión. De hecho, en su momento, cuando lo hizo, tuvo que volver para atrás. Nosotros encontramos en el Partido Socialista gente que nos apoyó. Encontramos mucha gente que no nos apoyó. Los que no nos apoyaron, los que estaban en lugares de decisión. Pero de los 18 votos que nosotros tuvimos para aprobar la ordenanza del Yabasta, 8 eran socialistas. Que los pudimos convencer de enfrentarse a su propio gobierno. No era menor. Internas partidarias, de todo. Pero digo, para nosotros el Estado es un lugar de disputa continua. Nosotros nunca vamos a relegar ese lugar del Estado como un lugar de disputa. Nunca vamos a decir que no vamos a ir a un lugar a sentarnos y a decirle a ese tipo que tiene que apoyar un proyecto nuestro. Por más que no lo haga, por más que creamos que no lo va a hacer, pero es un lugar de disputa. Para nosotros, negar que el Estado, digamos, es una instancia de disputa, es un error político muy grave. Porque la otra alternativa a eso es hacer una isla, sí, y quedarte en el lugar. Y nosotros creemos que el Estado es una herramienta también para masificar a un conjunto social un montón de políticas. Y ahí es donde empieza también hasta el debate del poder y de la disputa. Tenemos que entrar dentro para cambiarlo. Claro, hay que ver cómo uno lo hace. Por ejemplo, ¿pensaste nunca de a la elección? ¿Qué opinión tenéis de...? Sí, no, nosotros tenemos una visión de que... A ver, también acá, porque hay grupos que dicen, no, nosotros somos contra, entonces tampoco nos vamos a... Sí. Mira, nosotros creemos que esta ciudad se puede gobernar. Nosotros creemos que en un camino que uno haga bien se puede construir una herramienta distinta, y hasta incluso que esa herramienta distinta pueda disputar un poder real, llegar a ese lugar. Y de hecho, creo que como están dadas las cosas, nosotros creemos que nos peleamos mucho con las organizaciones de izquierda, porque nosotros creemos que a contrapelo de lo que creen la gran mayoría de las organizaciones, los municipios tienen mucho para disputar. La política local tiene mucho para ser disputada. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general acá la política es la macropolítica, ¿no? Lo que diga Cristina y lo que diga Gozo. Y el municipio es alumbrado, barrido y limpieza. Es tres tipos que lo que hacen es ver cómo la ciudad se mantiene. Y no es así. Porque este municipio define una variable económica que es fundamental, que es el urbanismo. El urbanismo es una de las variables económicas más importantes que tienen las ciudades. Y lo define, lo define el municipio, no lo define Cristina. Entonces nosotros creemos que ahí hay mucho para disputar. Y si uno puede gobernar una ciudad y definir qué ciudad construye, entonces tiene valor gobernar la ciudad. Gobernarla de otra manera, obviamente. Nosotros creemos que ahí, obviamente, hay que hacer una mixtura. Para nosotros tiene que haber un 1 de enero del 94, pero también tiene que haber un 1 de enero del 59, ¿no? Es decir, se puede dar una llegada al poder ese, pero tiene que haber sí o sí todo un montón de base social que sustente ese cambio, porque si no, no se puede mantener. A los 3 meses te sacan, digamos, y es así, más en una ciudad como esta. Digo, si uno no tiene una base social que sustente ese cambio, no se va a poder hacer, ¿sí? creo que, que ese germen de ese pensamiento está en nosotros hace mucho tiempo. Por eso decidimos construir un consenso en los medios de comunicación, por eso tratamos de mostrar una imagen de nuestro movimiento hacia la sociedad que sea digerible, ¿no? Que alguien la pueda ver y la pueda soportar y que no diga, estos son una manga de... ¿Crees en un cambio de dentro? No siempre... Yo no creo que... A ver, nosotros creemos que se puede establecer, por ejemplo, quizá el destino dice que nosotros nunca nos presentemos a una elección y hagamos un doble poder, y que gobernemos territorialmente y que autogobernemos nuestro territorio, que nosotros también lo promulgamos al autogobierno, pero creemos que ese autogobierno puede también valerse de otras ventajas, como puede ser, por ejemplo, ocupar determinados lugares, pero no haciendo barrabasadas. Nosotros no creemos en frentes electorales con gente, lo tenemos que crear nosotros, de alguna manera. Y eso hay que hacerlo, para nosotros hay que hacerlo. Hoy por hoy nosotros no lo podemos hacer. Pero sí, por ejemplo, en Rosario va a haber elecciones en el 2015. Nosotros tenemos una perspectiva de llegar al 2015 mucho más fuerte de como estamos hoy. No es una obligación que nos pongamos, pero sí es una tratamos de poner un horizonte que sea la construcción de una herramienta política y que se pueda hacer en esta ciudad y con esta escala. Yo creo que esta visión que nosotros tenemos en Capital Federal no tiene sentido, ¿sí? Es decir, no es un modelo exportable. Pero en una ciudad como esta se puede hacer. Se puede hacer por la escala que tiene, por las posibilidades que tiene como ciudad, se puede hacer. Pero es una batalla cultural y política muy fuerte. Por eso nosotros queremos consolidar lo que tenemos y por eso queremos ganar esa batalla. Porque para eso es que nosotros arrancamos haciendo esto, digamos. Nosotros siempre decimos que siempre tomamos mucho la visión de los movimientos vecinales de España, que dicen una lucha hay que darla para ganarla y no para quedar bien. O sea, yo puedo hacer un montón de cosas y nosotros podemos crear nuestra ciudad futura y todo lo que vos quieras, pero si es para hacerlo allá, no tiene valor. O tendrá un valor para nosotros que lo vivimos, pero después todo el resto sigue siendo lo mismo. Ahora, uno dice, bueno, ¿cómo se cambia eso? En el camino que nosotros estamos haciendo hoy nos llevaría 30 años. Y la realidad es que nosotros lo queremos ver, ese cambio. No, yo no nos queremos, digamos, pero de verdad lo digo, nosotros no nos queremos morir sin verlo. Y no pensamos que esto es un proceso que va a estar de acá. No puede ser un proceso solamente. O sea, ¿hay que hacer un trabajo de base, concreto, cotidiano, del día a día, con mucho esfuerzo? Sí, hay que hacerlo. Pero también hay que masificarlo con algún lugar que uno pueda probar, al menos si eso es real, si se puede hacer. Si no se puede, bueno, uno reflexionará que no se pueda, pero hay que hacerlo. Entonces nosotros sí tenemos una visión de que se puede construir una herramienta, nosotros le decimos así, le decimos movimiento social con funciones de partido. Un movimiento social que pueda asumir alguna de esas tareas que los partidos políticos han asumido, pero sin tener la forma de un partido político. Sin la necesidad de construir una verticalidad en donde no hay vida partidaria, en donde es un sello de goma, como se le dice acá, es decir, un sello solamente que se pone en un lugar, pero que no existe más que en un sello, donde son personalidades, que un conjunto de personas que están juntas, pero que en realidad no tienen vida de partido. Nosotros queremos que se puede crear un movimiento político más grande, digamos, y que ahí influye mucho lo municipal. Lo concreto que se hace en una ciudad. Es nuestra visión hoy. Quizás se pueda dar, quizás la experiencia nos muestra que se puede y quizás la experiencia nos muestra que no se puede. Pero bueno, es eso. Hoy es esa la visión que nosotros tenemos. Es el horizonte al menos que pensamos o que nos parece que se puede construir. Si no, no valdría para nada generar algo en un lugar y no poder masificarlo, y la realidad es que para masificarlo uno necesita tener un lugar en el que puede tomar una decisión y convertirlo en una política pública. Nosotros intentamos